de Debate, un programa que recoge los contrastes de opinión de sus participantes para enriquecer el criterio y pensamiento de los oyentes. Foro de Debate, en Paradigma Radio. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el foro de debate y esta tarde pues tenemos aquí a representantes de asociaciones vecinales del Distrito Sur. Este apartado del foro de debate lo organiza la Federación Vecinal Alzara y lo coordina Miguel Ángel Aguilera. Bueno, pues os presento a los invitados que tenemos aquí. A mi derecha tengo a María Ángeles. Hola, buenas tardes. De la Asociación Vecinal Torre de la Calahorra. Torre de la Calahorra. Tenemos a Manolo López. Buenas tardes. De la Asociación Vecinal Amargacena. Tenemos a Juan Moreno Mata, de la Asociación Vecinal Puente Romano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Antonio de la Rosa, de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo La Verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la idea de hacer este debate con las asociaciones vecinales de las que han podido y han querido venir a este debate, la idea era, bueno, pues después de todo lo que sabemos ya del estudio que sacó el Instituto Nacional de Estadística, donde decía que había una serie de barrios o de distritos, en este caso, que estaba, bueno, el Distrito Sur está el quinto en pobreza, ¿no? Yo quisiera resumir brevemente un poquito las actuaciones así importantes que ha habido en el Distrito Sur. Una de ellas fueron las plusvalías del Plan Renfe, que fueron llevadas a la recuperación de Miraflores y a que el Distrito Sur no le diera la espalda a la ciudad, y eso sirvió en parte para ello, ¿no? Hemos tenido también el área de San Martín de Porres, el área concertada de rehabilitación San Martín de Porres, que se ha ejecutado, aunque la parte social no, y también hemos tenido el desarrollo muy rápido, porque había que justificar, y la verdad se empezó muy tarde y muy rápido, el proyecto Urban Sur. Después de todas estas cosas, no sé si se me olvida algo, Manolo, ¿tú crees que después del desarrollo de todos estos programas y planes, el Distrito Sur siga siendo el quinto distrito más pobre de España? Bueno, está claro que según los datos, los indicadores que han utilizado, tanto de renta, de paro, de nivel de envejecimiento, de distintos indicadores socioeconómicos, pues seguimos el Distrito Sur, los barrios del Distrito Sur siguen estando a la cola de las zonas urbanas, submunicipales del Estado español. Pero eso creo que no tiene que ver, no está relacionado directamente con la intervención o no intervención de una administración en concreto, porque yo creo que hay que contextualizar los datos que se nos ofrecen. Los datos no solamente son de la ciudad de Córdoba, los datos es un estudio a nivel europeo, pero en el caso de España, de todas las ciudades de más de 20.000 habitantes, de las ciudades de más de 250.000 habitantes, que son 16, se ha hecho un estudio submunicipal, es decir, por barrios. No tenemos datos comparativos porque el estudio del año pasado era de distritos urbanos, este año se ha descendido algo más y es de zonas barriales, donde el acuerdo ha sido entre el Instituto Nacional de Estadística y los ayuntamientos respectivos. Por tanto, datos de evolución de un año a otro es difícil, pero que en este caso es que además la unidad de medida, uno era distrito y ahora son barrios, por lo tanto también es distinto. De ahí que aparezca este año, que no aparecía el año pasado, a Sahara Palmera, que mucha gente en Córdoba cuando salieron los datos decía, pero ¿cómo es posible si eso? Porque estaba dentro del distrito Poniente Norte, que no tenía que es mucho más amplio y que incorporaba otras condiciones socioeconómicas y otro nivel de barrio. Por lo tanto, ya termino, todo las inversiones y todas las intervenciones que se están haciendo en el Distrito Sur, desde mi perspectiva, son paliativas. Es sobre un problema estructural y de fondo, intentamos blanquear, ayudar, intentar que los efectos más negativos de esa situación estructural pues se vean compensados y puedan algunas personas y sobre todo lo que es el medio ambiente, lo que es la urbanidad, el urbanismo, las condiciones de infraestructura que mejoren, pero los problemas estructurales están. No hay trabajo, por tanto el desempleo masivo, el envejecimiento de la población y que las rentas indirectas o las rentas que ahora mismo existen no son laborales, son de pensiones o de subsidios, por tanto eso también empeora nuestras condiciones de vida, y que también somos un barrio que no, su renovación tanto sobre todo humana es bastante limitada en razón de que es un barrio ya muy consolidado, que tiene poca expansión y que sus habitantes pues son mayoritariamente los históricos y que ya son más envejecidos. Por tanto, son problemas estructurales que tendremos que buscar cómo le damos solución de cara al futuro, porque si no, la degradación va a continuar. Antonio, ¿y qué crees que ha fallado en esos planes que he narrado al principio? ¿Qué crees que no se ha hecho para mejorar la situación de las personas, ¿no?, del Distrito Sur? Bueno, pues yo creo que lo que no se ha hecho es precisamente lo que ha abundado Manolo. Han sido proyectos que a veces se han hecho muy a la ligera, han sido proyectos que vienen casi impuestos desde la administración, no es algo participado con los agentes sociales que trabajamos en la zona y que conocemos los problemas, porque a mí me da igual que nos digan que el distrito o el barrio es el quinto más pobre de España, el sexto o el séptimo. La realidad la conocemos nosotros, es la que es, y no tiene que venir nadie de fuera a decirnos si somos los quintos o los sextos, eso es un dato. Y los proyectos esos lo que han venido es un poco, por una parte, a lavarle la cara a los problemas, no a ahondar en ellos. Es problemas, como ha dicho Manuel, estructurales, problemas endémicos, que hay que ir a la raíz del problema. Si no vamos a la raíz, nunca lo vamos a solucionar. Entonces estos programas han servido, por una parte, para lavar la cara a distintos aspectos del barrio, del distrito, y también en cierta medida pues a justificarse, a hacer una especie de lavado de conciencia de los políticos, que en un momento determinado se ven presionados y obligados a actuar en determinados casos tarde y mal, ¿no?, sin aprovechar las oportunidades que el barrio realmente tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha fallado. Se solventan algún problema circunstancialmente, se pueden formar medianamente algunas personas, arreglamos un par de calles, de tal manera que bueno, dignificamos el barrio, dignificamos la zona, pero no acudimos a la raíz del problema. Entonces, si no acudimos a la raíz del problema, nunca solucionaremos el mismo. María Ángeles, ¿tú crees que cualquier actuación que tenga que ver con las personas para cambiar la realidad de la vida, ¿no?, de las personas, tiene que ser a largo plazo? Por supuesto, y respecto a lo que han dicho los compañeros de las actuaciones que ha tenido el barrio, que han sido actuaciones estructurales sobre todo, pero en estructura material, en mobiliario urbano y en inmuebles. Toda la intervención que ha habido en el barrio, que ha habido algunas cosas que hay que reconocer que son interesantes y que el barrio tiene una imagen bastante más digna de la que tenía, porque bueno, pues las cosas hay que decirlas. Eso es verdad. Se ha olvidado totalmente de la población, y respecto a lo que ha planteado Manolo del envejecimiento, ahora mismo en sector sur, en el barrio sur y en el campo La Verdad también, el envejecimiento de la población y la cantidad de niños desatendidos, entre comillas, porque lo que hay son básicamente personas, mujeres con niños o mayores, pues están totalmente desatendidos. Entonces las actuaciones que tiene que haber sobre el barrio, además de terminar de dignificar el lugar físicamente, pues tienen que ser ya intervenciones sobre la población que mejoren y además que ofrezcan oportunidades laborales respecto a los cuidados del envejecimiento al resto de la población y oportunidades a los niños que hay en el barrio. A esos niños hay que ofrecerle algo más que no sea la acera o el parque. Está claro. Juan, te dejo al último. ¿Qué piensas de todo esto, de todos estos planes que se han desarrollado y que no han resuelto, digamos, la raíz de la cuestión? Pues los planes que se han desarrollado, yo creo que Ha sido todo a base de prisa, sin consensuar, sin pensar y sin miras de futuro. El barrio tiene problemas. Nosotros en la propia Junta Directiva muchas veces hemos hablado que el Distrito Sur nos da la sensación que tiene un problema, que tiene muchísima superficie y pocos votos a la hora de cuantificar, ¿no? Y eso es lo que nos hace al final que se invierta o no se invierta más o menos de cara al distrito. Bueno, muchísima superficie, mucha inversión, lo que necesita, y entonces a la hora de rentabilizar el voto, pues no merece la pena. Esa es la sensación. Yo espero que eso no sea así, Juan, de verdad. Pues, por desgracia, nosotros lo pensamos así. Ya hemos pasado por gobierno de PC, de Partido Comunista, de Partido Popular y ahora de Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, inversiones. Mira, yo el otro día, mirando un poco los papeles que tengo allí de la asociación, ahora que está muy candente el problema de aparcamiento, por ejemplo, ¿no? Ya hablo del problema de aparcamiento, ya que todas las actividades se llevan a aquella zona y tal. Todavía tengo yo el estudio, se iba a hacer un estudio del plan de aparcamiento en el 2002. Tengo otro proyecto del año 2003 sobre las realidades del Distrito Sur. Ahí están los proyectos. Además, proyectos encargados a empresas que cuestan los dineros a los contribuyentes al final, ¿no? Y soluciones, se han hecho inversiones, ¿verdad? Se ha hecho San Martín de Porres. ¿Cuántos años llevamos invirtiendo en San Martín de Porres? ¿Cuántos años llevamos? Pues sí, yo quiero decir que para los oyentes que nos están escuchando, el Distrito Sur se compone de tres barrios. Está el barrio del Guadalquivir, está el sector sur y está Campo de la Verdad y Miraflores, que está también la parte baja del Campo de la Verdad. Con unos habitantes en enero del 2017, de 71.013 habitantes. Es decir, probablemente sea uno de los distritos más poblados de... ¿No está bien eso? Bueno, pues lo vemos aquí. ¿71.000? No puede ser, ¿no? Bueno, pues tanto no, 40.000. 40.000 puede ser, vale, ¿eh? Es lo que pone aquí, yo no sé dónde he cogido el dato. El dato está mal. Vamos, vale. Sí, el tema sobre el... Si comparamos por los 10 distritos que existen censales en la ciudad de Córdoba, el Distrito Sur no es de los menos habitados, es de los más habitados, sí, ¿no? Sí. Los más populares, de los que tienen más población. Menos está Levante, está la Fuensanta, está la Cerquía. Pero la Cerquía tiene mucho menos habitantes. Sí, y el cuarto, el quinto de los 10 sería el Norte, que tiene dos. Por eso digo, los distritos censales son distintos. Son el 11% de la población de la ciudad. Quería llegar a eso en el sentido de que es uno de los distritos más poblados y uno de los distritos con una casuística particular en este sentido, a nivel de pobreza y de exclusión social, y que hasta ahora, bueno, pues los planes que se han desarrollado, por ejemplo, yo recuerdo el plan Urban, que se hizo corriendo, que no ha servido para nada exclusivamente... Y yo me implico porque soy del Distrito Sur, soy vecina del Distrito Sur. No ha servido para nada, sirvió en el momento que se hicieron las actuaciones, pero no ha servido para, no se ha consolidado, ¿no? ¿Qué tipo de planes, Manolo, hacen falta para cambiar esta realidad que estamos hablando? Bueno, de principio tiene que haber un cambio de fondo, de estructura y de política socioeconómica, no solamente, no en la Córdoba, que Córdoba no tiene capacidad, ni el ayuntamiento ni nosotros como vecinos tenemos capacidad para cambiar esto. Por tanto, tiene que haber un cambio, lo que se llama un nuevo modelo de producción, un nuevo modelo económico con una nueva estructura, algo que nos trasciende. Lo que está claro es que con los datos del Urban Audit, ¿no?, de los datos de este estudio, resulta que todas las ciudades que están en la cola, fundamentalmente, son andaluzas. Por lo tanto, ya eso nos da un contexto. Y la mayoría de las ciudades que tienen las mejores rentas, el mejor empleo, no sé qué, son Madrid, Cataluña y País Vasco. Vamos, algo que no, que como estoy viendo, es estructural, que no viene ni siquiera de este momento histórico, sino que viene del pasado. Por tanto, si mantenemos esa misma correlación de fuerza, esta misma tendencia, naturalmente siempre estaremos a la cola, siempre en comparación con el contexto estatal y con el contexto europeo. Si nos miramos a la otra orilla del Mediterráneo, nos vamos al norte de África, pues somos parte del mundo desarrollado. Digo eso porque también tendremos que compensar. Pero claro, nosotros tenemos que hablar en el mundo, en el tipo de sociedad en la que estamos. Por lo tanto, de ahí es fundamentalmente a eso. Como eso está fuera de nuestro ámbito, lo que sí creo que las intervenciones tienen que tener otra serie de protagonismo y tienen que darle, aquí ya se habla de la participación, tiene que pensar más en el protagonismo de los propios habitantes de los distritos, de los barrios. No pueden ser solamente trabajos que vengan desde arriba, que estén orientados en políticas que se deciden en Bruselas. Ahora mismo tenemos el Urban Sur, por ejemplo, pero ahora vamos a tener otro plan que nos han anunciado, un plan social, de intervención social en la zona sur por la Junta de Andalucía, que también es un fondo europeo, también viene determinado, y ya nos lo han presentado, y los que estamos aquí presentes hemos participado en esa reunión y sabemos que no va a haber ningún tipo de intervención que le afecte a las personas, que le afecten a nuestros habitantes. Son para intervenir desde fuera, para que nos analicen, para que nos diagnostiquen. Como decía Antonio, nosotros ya sabemos cuáles son los problemas y la complejidad. Mejor que nadie, mejor lo que hace nadie. Falta es unas políticas que intenten revertir, aunque sea un poco, esa situación en la que estamos padeciendo. Y Antonio, también Antonio de la Rosa, como presidente del Consejo de Distrito Sur, bueno, háblanos un poquito de este plan que se presentó hace unos días a los colectivos y asociaciones del distrito, y bueno, cuéntanos en qué consiste, cuéntale a los oyentes en qué consiste y de qué carece. Es un programa que viene impuesto, como tantos otros, por parte de la Junta de Andalucía, con unos ejes predeterminados de los que no te puedes salir, unos ejes que han sido diseñados desde la Junta de Andalucía, desde un despacho de Sevilla, pero que en teoría sirven lo mismo para Palmera, para Morera, para el Distrito Sur, para un barrio de Antequera, otro de Almería y otro de Málaga. Es un diseño muy general y luego además lo que hace es un programa que no tiene presupuesto. Un programa que no tiene presupuesto, pues no sé yo cómo encajarlo, ¿no? Lo único que hay es que la Junta pone un personal al servicio del programa. Y ahora es el ayuntamiento al que le pasan la pelota, y las distintas delegaciones municipales lo que tendrán que hacer es ponerse de acuerdo, coordinar programas para que ir todo en dirección a ese eje que ha trazado desde Sevilla. Y la participación de los agentes sociales, de los vecinos y vecinas que estamos en el distrito, pues se limita exclusivamente, bueno, a decir sí a lo que ya viene diseñado. Cuando nosotros lo que no queremos, y se dijo ahí en la reunión, es crear nuevas estructuras, ya aprovechar las que hay. Hay un consejo de distrito que está elaborando un plan integral para el Distrito Sur, que lo que tendrían que hacer es volcarse en ese plan, mejorarlo, complementarlo, porque realmente ese es el plan que ha salido de la experiencia de los propios vecinos y de los propios colectivos que trabajamos en la zona. Entonces, si se volcaran en ese plan, pues yo creo que sería muchísimo más rentable que un plan que viene muy general y que creo que va a aportar muy poco a... que además viene, como casi todos los planes, con año y medio ya perdido. Claro. Foro de debate, la actualidad debatida por sus protagonistas para sacar conclusiones desde la exposición de opiniones y desde el diálogo. Foro de debate en Paradigma Radio. Foro de debate en Paradigma Radio. Bueno, pues seguimos aquí debatiendo. Y echándonos una poquita de agua, que aunque está el aire puesto hace una tarde, sí. Y sobre todo porque estoy muy bien acompañada. Bueno, pues seguimos con el debate sobre la situación del Distrito Sur y sobre los planes que ha habido y que, bueno, que se están trabajando desde el Consejo de Distrito. Y sí me gustaría también, Antonio, lo que comentaba, es verdad que con los técnicos municipales que están en el territorio, hay que trabajar, o sea, y que el plan integral que se está desarrollando, pues también van a participar, ¿no? Que un plan te llega así de buenas a primeras, hecho sin presupuesto, y la verdad que es un poco triste. Juan, ¿qué potencialidades tiene el Distrito Sur para intentar paliar en medida, ¿no?, la situación de las personas que viven allí? Potencialidades. El Distrito Sur, uno de los problemas, bajo nuestro punto de vista, que tiene, nosotros venimos muchísimos años exigiendo al ayuntamiento el tema de cumplimiento de ordenanza. Nosotros lo que no queremos es todavía degradar más de lo que está ya lo que es el Distrito Sur, en especial, vamos, cuando digo en especial, por la zona de lo que da cobertura a la asociación de vecinos, a degradar más la zona, ¿no? Pues ya tenemos periódicos, prensa de tres letras que nos pone a parir y eso, ¿no? Pero tampoco lo que... Perdona, ¿te refieres a la estigmatización que tiene el distrito? Efectivamente. Que hay algunos medios de comunicación, unos más que otros, ¿no? Pero hay algunos, ya deseando, ¿no? Se titula, son de tres letras, ¿no? Nosotros no queremos eso, pero tampoco podemos perder la realidad porque no se vea, ¿no? Tenemos que reclamar, ¿no? Entonces, hay una cosa que tú puedes hacer mucha infraestructura, tú puedes crear muchas cosas, pero si no trabajamos el tema social, si no se trabaja la educación y educación, al final eso es un fondo perdido. Nosotros, cuando decimos, mire usted, Ayuntamiento de Córdoba, hágase cumplir las ordenanzas municipales en la zona de Guadalquivir, en la zona de Fray Albino, en el distrito, hágase cumplir igual que en toda la zona de Córdoba, igual que en toda la zona de Córdoba. Cuando nosotros decimos eso, hay quien lo malinterpreta, ¿no? Dice, uy, parece que están pidiendo un estado policial. No. Nosotros no pedimos, cuando decimos eso, no pedimos, decimos, mire usted, a mí me parece muy bien que la policía local se ponga en la Plaza Santa Teresa a ver si los coches llevan la ITV, a ver si los coches tienen seguro y si lleva el cinturón de seguridad o va hablando por el móvil. Pero que yo eso también quiero que lo hagan en el polígono en el barrio Guadalquivir. También quiero que lo hagan en la zona alta del Fray Albino, si los coches tienen ITV y si los vecinos ven que hay 14 o 18 bolsas de basura en el árbol, en la puerta de la casa, se le diga, oiga usted, la bolsa de basura no se puede ver aquí, hay que llevarla al contenedor. No, eso es educación. Hay que educar. Y yo creo que en eso se basa los proyectos, en eso se basa lo que es el trabajo social. Lo que no se puede es arrinconar, y cada vez al final nos vamos viendo más marginados. María Ángeles, ¿qué potencialidades le ves tú al Distrito Sur? La verdad que yo sí que le veo que tiene potencialidad, tiene espacio, y eso es algo positivo. A la hora de un posible desarrollo, tiene potencialidad, tiene capacidad ahora mismo de terminar un campo de deporte, tiene otro campo de deporte a medio terminar al lado de la piscina, tiene un espacio para hacer un polideportivo, tiene un local arriba en la calle Marbella que se podría hacer, pues no lo sé, cualquier plan de actuación, podríamos hacer un taller de empleo, podríamos poner un centro para los chicos. Espacio y locales tiene, es cuestión de buscarlo. Tiene viviendas, que no sabemos el censo de viviendas vacías que hay ahora mismo desocupadas, pero seguro que hay. Necesitamos un censo de viviendas desocupadas. Los colegios están bien, tienen colegios. Tendríamos que ver cómo avivar, reavivar el barrio, cómo poner en funcionamiento esos colegios, esos comedores, esas asociaciones de padres, esas actividades para los críos por la tarde. Tiene centros de mayores y tiene más espacio todavía para ocupar a los mayores. Tenemos muchas posibilidades de paseo, tenemos posibilidades de actividades para mayores de deportivas. Lo que necesitamos es personas. También una de las potencialidades que tiene nuestro distrito, que siempre lo digo, es el tejido asociativo que tiene, ¿no? Es verdad, Manolo, que cada vez somos más mayores, más, pero estamos ahí a piñón. y yo creo que eso es importante, ¿no? Que haya por lo menos, tiene que haber un recambio generacional, pero al menos ahí estamos, ¿no? Bueno, nuestro barrio también tiene una complejidad, que es que nosotros somos mayores porque la media de edad del barrio somos mayores, no uh-huh. es que sea. Uh-huh. Lo que también existe un sector más de edad media, mucho más joven, que necesita unas políticas, como estamos hablando, dedicadas a la juventud, a la infancia, uh-huh. a generar. Tenemos porque que criar nuestros claro, niños. Porque esto nos cae del cielo. Nosotros tenemos ese compromiso y esta dedicación voluntaria en razón de que desde hace tiempo hemos socializado, hemos compartido, hemos reivindicado, hemos conseguido cosas, porque hombre, nosotros siempre tenemos esa perspectiva reivindicativa o de ver el vaso medio vacío, pero también antes el vaso es que estaba vacío, ahora el vaso está medio, y eso no ha venido tampoco porque graciosamente, eso lo hemos conseguido nosotros. Entonces nos falta ese otro sector. Yo creo que la implicación nuestra también, y de los propios centros educativos. Este año se está celebrando el aniversario del 50 aniversario del Instituto Averroes. Se han abierto, están intentando hacer actividades, no solamente pensar para sus alumnos, sino también aquí, alumnos también por toda la comunidad. Tenemos que buscar fórmulas de que haya un tipo de interrelación entre ambos. Nuestra asociación este mes, la semana que viene, vamos a hacer un acto conjunto con el Consejo Local de la Juventud. Queremos un poco, es la segunda vez, estamos intentando y con dinámica que permitan incorporar, atraer, compartir con la gente joven, más la zona más juvenil, podemos decir, con un nivel de edad más bajo, que es el barrio Guadalquivir, por razones nuevas viviendas, más gente joven, matrimonios nuevos, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí yo creo que hay un elemento. Hay otro elemento que es que a veces creo que estamos haciendo compartimentos estancos. El barrio es complejo, el barrio no es. Se da esta foto fija de unas medias, pero dentro de las medias hay que reconocer que hay personas, familias que tienen una renta mucho más alta y otras que las tienen tan baja que la media por eso cae tanto, pero que después hay también en el barrio zona física, espacio donde bueno, pues allí pueden ser hasta de las más adelantados de las medias de Córdoba, que no y estamos conviviendo distintos tipos de población en el barrio. Bueno, pues cómo hacemos que esa no sea convivir pasivamente, sino que sea de manera creativa, compartida, de que nos echen una mano uno a otro. O sea, hay que buscar fórmulas que también nosotros seamos más activos. No estemos, si lo que podamos hacer nosotros, no espera que lo haga la administración. Como esperemos que lo haga la administración, ese creo que también es un fallo. Sé que no, tampoco podemos nosotros cubrir los vacíos o la dejadez de la administración. Pero que si lo que nosotros podamos hacer y podamos sacar adelante para que el barrio sea mejor, para que la gente tenga más mejor calidad de vida, vamos a tirarlo para adelante. Pero al mismo tiempo, dando con el martillo, exigiendo. Antonio. Una de las potencialidades importantes del Distrito Sur es el edificio de la normal, de la antigua Escuela de Magisterio. ¿Qué pasa con la normal? Que está cerrada de no sé, desde hace mucho tiempo, desde que comenzaron las obras, y sobre todo que es un equipamiento que esperemos que el contenido responda a las necesidades del distrito. ¿Qué pasa con la normal? ¿Qué pasa con la normal? Pues con la normal pasa como casi con todo lo que toquemos en el Distrito Sur. ¿Qué pasa con el Estadio San Eulogio? ¿Qué pasa con el Polideportivo de la Juventud? ¿Qué pasa con la piscina de la calle Marbella? La normal de Magisterio debería ser el buque insignia del Distrito Sur, en el sentido de aprovechar la potencialidad que ese edificio puede dar al distrito, puede dar a los vecinos y vecinas de los tres barrios para tener una formación, para tener una actividad cultural que despierte y que dé oportunidades nuevas precisamente a los jóvenes, que deben ser el motor futuro del barrio y del distrito. La normal de Magisterio tenía unos usos que están definidos, porque tiene que ser así al estar sometidos a un programa de la Comunidad Económica Europea, que es muy quisquillosa en este sentido, tiene unos planes de uso muy generales. Los planes de uso concretos no han sido consensuados con el distrito, Hace unos 10 días se nos ha mandado al distrito el plan de uso, pero es el plan de uso que se presentó en Europa, no es el plan de uso que nosotros estamos exigiendo al ayuntamiento. Dice usted, ¿qué es lo que va a ir ahí? Que concrete usted qué es lo que va ahí, ¿para qué va a servir eso? Y fundamentalmente que se ponga en marcha. Y no se pone en marcha porque, como tantas otras cosas en esta ciudad, se adjudican a la baja temeraria, con lo cual luego entran los problemas con las empresas constructoras, que cuando se quedan con la obra en un precio que raya la temeridad, al año, cuando echan números, no les cuadra y están exigiendo más dinero. Y entonces vienen los atranques. Y el edificio está a un 1% de terminarse. Hay algunos problemas de seguridad. De seguridad no que se vaya a caer el edificio. Seguridad es un tema de ventanas, de algunos cristales que hay que no deben ir, etcétera. La empresa se niega a hacerlo y ahora no va a haber más remedio, según mis últimas noticias, que hacer una nueva adjudicación, con lo que eso sería prolongar la obra en el tiempo. Y como digo, es una de las potencialidades más grandes que tiene el distrito, junto con otros elementos culturales que se podían aprovechar, unos que ya están y otros que se podrían haber puesto en marcha. El Averroes puede jugar un papel fundamental en el distrito, igual que otros colegios, pero el Instituto Averroes, por la presencia que tiene y por la potencia que tiene, es fundamental. Y luego yo también me gustaría decir alguna otra potencialidad. La situación geográfica del distrito, de los barrios, me parece que es una potencialidad si se sabe aprovechar. Su presencia o su proximidad al casco histórico también es una potencialidad y a veces solo la estamos sufriendo, esa proximidad. Y luego, pues, este tipo de edificios que puede elevar el nivel formativo y cultural de la zona. Antonio, no quiero abusar mucho de ti, pero como eres el presidente del Consejo de Distrito de Osur, tengo que hacerlo, no tengo más remedio. ¿Qué pasa con el plan integral? ¿En qué momento está? ¿Cómo va eso? El plan integral, con las cosas de Palacio van despacio. El plan integral, hubo un documento que yo tengo aquí delante, que se elaboró por el Consejo de Distrito, se aprobó en el Consejo de Distrito, mantuvimos una reunión con la alcaldesa y con los técnicos que ella llevó para presentarle el plan y ver cuál era la disposición del ayuntamiento. La disposición del ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, es con muy buenas palabras, están volcados en esto, pero volcados es muy despacito. La última reunión había que haberla tenido en Semana Santa, la hemos tenido a mediados de mayo, en la que se nos ha, el documento que nosotros le presentamos a ellos, se nos ha devuelto con alguna serie de matizaciones complementadas y demás. Básicamente es el mismo, sino que le han dado un poco de forma y nada más, ¿no? Entonces eso se ha mandado otra vez a todos los colectivos del distrito para que ahora en septiembre nos volvamos a reunir, nos pongamos ya en marcha, que creando, me imagino, que alguna comisión que coordine todo el trabajo y fundamentalmente trazar los ejes de actuación inmediata, porque aquí hay cosas que se pueden hacer a corto plazo, otras serán a medio y otras a largo, pero vamos a ponernos en principio a las que son a corto plazo, y las que son a corto plazo están ya diseñadas. Es sencillamente poner en marcha la normal, poner en marcha el San Eulogio, tirar el polideportivo de la juventud, dar respuesta a las demandas históricas de los colectivos que trabajamos en la zona. Eso sería lo que habría que hacer de manera inmediata. Luego ya implicar a otras administraciones, porque el ayuntamiento no solo no puede asumir esto, implicar a otras administraciones, implicar, no sabemos en qué momento, a los agentes sociales y económicos de la ciudad, y fundamentalmente, bajo mi punto de vista, también a la universidad, a las dos universidades. Yo creo que eso sería fundamental, porque conociendo el plan integral de Palmera, el trabajo que está haciendo la universidad, me parece a mí que es fundamental. Foro de debate. en Paradigma Radio. En Paradigma Radio seguimos con el foro de debate esta tarde con la situación del Distrito Sur. Antonio, sigo contigo porque se me ha venido a la cabeza lo que has comentado tú, que como que hay muchas cosas por hacer que no se han hecho, las que tú has dicho, ¿no? San Eulogio, polideportivo, acabar la normal, que entre en funcionamiento, y antes de cualquier plan, es decir, que antes de empezar a desarrollar cualquier plan, el objetivo es que todo eso esté en funcionamiento. Esa es la primera acción que contempla el plan, es decir, el plan tiene una acción y un objetivo a corto plazo, que sería eso. Todo lo que está en marcha, que se tenía que haber inaugurado ya, que se tenía que haber puesto en marcha, pongámoslo, porque eso va a suponer dignificar la zona, dar oportunidades a la gente para que se desarrolle formativa y culturalmente, y luego efectivamente vamos a ir a lo mejor a largo plazo a la raíz del problema, un problema endémico, porque es verdad que un vecino lo primero que quiere es comer. Tú le puedes decir que hay una actuación muy bonita en su plaza musical, pero si no tiene que darle de comer a su hijo, eso a él no le sirve absolutamente para nada, ¿no? Es verdad que hay que cubrir todos los sectores de la población, todas las demandas de la población, pero sin descuidar que hay una serie de personas en nuestro distrito que lo están pasando mal y que tenemos que poner por encima de todo a la persona. Es decir, la persona es la primera que hay que atender a sus necesidades, las básicas en primer lugar, y luego ya, pues evidentemente, elevar su formación, elevar su nivel de vida, pero dignificar el espacio donde vive. Pero lo primero que hay que hacer es darle un empleo para, a partir de ahí, que la persona se sienta también dignificada como persona. Muy bien, Juan. ¿Cómo desde el Consejo de Distrito, cómo llevaste el tema de la elaboración del primer documento? ¿Las asociaciones que participan en el Consejo de Distrito estuvieron implicadas? ¿Cómo fue el desarrollo de ese documento? No, digamos, ¿cómo se hizo? Cuéntame, Juan. Eso, ¿qué te cuento? Eso... Dime la verdad, ¿quién es la verdad? Ahí participa, se dice, vamos a abrir un abanico de posibilidades, ya tú abres el abanico, dice. Pero luego las cosas van muy despacio. Las cosas van muy despacio y después no así. No dependen de vosotros, final, exclusivamente. Efectivamente, al final no dependen de nosotros, después vas corrigiendo sobre el momento, si es que se puede corregir. Ahora están arreglando la calle Ciudad de Montilla, ¿no? Sí. Y una vez que están ya los acerados echados el hormigón, se pone a levantar otra vez para arreglar acometida. Bueno, esta vez en este caso no ha sido así, pero bueno, en otras calles a lo mejor sí. Sí, se da en... Yo lo digo porque es que conozco... se da, no, se han levantado, sí, sí. Yo te digo que se han levantado. Uh-huh. Pero vamos, bien. No hay. Bien. El Distrito Sur, nosotros lo que sí vemos es... que dentro de todas esas inversiones, tantos millones como después se gastan, que no te luce, eso no se traslada al ciudadano, a lo que tiene. Una de las cosas que nosotros vemos es, hay que potenciar lo que son las escuelas talleres. Vamos a ver los problemas de los ciudadanos, vamos a crear escuelas de talleres, vamos a ver qué empleos son los que más demanda tiene, vamos a intentar formar a nuestros jóvenes a buscar empleo, que tengan un poquito de calidad de vida, que puedan tener mira de futuro. Esas son las cosas que nosotros pedimos. Eso es lo que queremos, que se invierte es donde no se invierte. Hay un más difícil. Hay un caso, siguiendo que lo dice Juan, que es sangrante. Ha habido una escuela taller de la Diputación Provincial, se ha construido unas naves para hacer una especie de escuela de empresas, para crear unas oportunidades para que se desarrolle una actividad empresarial, cooperativa, emprendedora, vamos a llamarlo como queramos. Lo cierto es que todas las naves están cerradas, una inversión que se ha hecho, y lo único que se ha utilizado, por una parte, para que el Instituto Nacional de Empleo y el de la Junta de Andalucía y el SAI, el Servicio Andaluz de Empleo, tengan un edificio y una oficina, no como antes, en los bajos de los edificios, sino tienen allí su propia oficina y alguna actividad que tiene allí la Diputación. Yo, la verdad, siendo miembro de la asociación, no participo mucho, no sabemos exactamente lo que allí hay, pero lo cierto es que todo lo que son, todas las naves que hicieron, que hay lo menos 7 u 8 naves, están todas vacías y abandonadas, y terrible. Estamos hablando de 5 o 6 años y no se ha vuelto a hacer nada. Aquello hay que darle un incentivo, aquello hay que darle tenemos que ser todas las personas que estamos implicadas en asociaciones y colectivos más reivindicativos, salir más a la calle. Bueno, lo cierto es que de lo que poco o mucho que hemos conseguido, aquí los presentes creo que hemos estado en todas las manifestaciones, en todas las reivindicaciones, y hemos estado siempre peleando, desde arreglo de calles, infraestructura, equipamiento, todo siempre. Tenemos que seguir en esa línea. Pero también algo hay que hacer. Yo no sé, ¿es posible que una nave estén 10 años construida y totalmente abandonada, sin uso, que no se le cree dentro de todos estos programas, no haya un programa como estamos diciendo? Bueno, que es ahí para un para desarrollo de empresas nuevas, para que autónomos, talleres, para gente que necesita un espacio para ellos desarrollar su actividad productiva, ofrecérselo durante un tiempo en las mejores condiciones posibles o gratuitamente, para tenerla abandonada mejor que estén usando. Bueno, igual que eso, Manolo, está el antiguo edificio de UGT que está en la calle Marbella, que es un edificio ideal para que lo usen los chavales, para hacer actividades. Perdona, María Ángeles. Perdónate. Lo que se hizo en la calle Las Tiendas, popularmente conocida la calle Las Tiendas, zona TIC. El TIC que está abandonado. Ese es el Cine Seneca, ¿verdad? Sí. Naturalmente se tiró y los bajos, que se aprovechó a final del Urban Sur en aquello del TIC para poder utilizar los fondos que había. Está cerrado completamente, ¿no? Es que la escuela de ayer tiene que tener un sentido, tiene que tener un objetivo. No solamente tener una duración temporal de lo que dura la escuela taller, sino que tiene que tener un objetivo más allá. Yo siempre he planteado así que, por ejemplo, si hacemos una escuela taller en el distrito de jardinería, tiene que ser para que después en el distrito se use a esas personas para que hagan jardines en el distrito, lo mantengan y lo cuiden. Si hace una escuela taller de hostelería, para eso, una escuela de hostelería será para mantener los comedores del colegio. Porque yo pongo un ejemplo, yo en la zona de Palmeras, cuando vivía allí, en aquella zona, se hacían unas escuelas taller y me parece que los alumnos en aquel momento cobraban 500 pesetas por asistir al curso y no sé cuánto, y se apuntaron 10 y a los 3 días no fue nadie. Entonces, indagando y tal, nos decían: si yo saco más cogiendo los espárragos. Claro, ¿por qué? Porque ellos tienen que verle un objetivo también, más allá de lo que es la propia formación con ser importante. María Ángeles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees que en el Distrito Sur las asociaciones, colectivos, hay unidad para de momento desarrollar el plan integral y luego aplicarlo? ¿Crees que hay fuerza para eso? Hay posible unidad, hay muchas posibilidades de unidad. Ahora mismo, pues, es un poco utópico planteárselo, pero lo habrá, es solamente cuestión de plantearlo y poner objetivos comunes y cortitos. O sea, que la cuestión no es sacar un plan integral de 30 folios, que a la mayoría no nos dice nada, sino la unidad se crea sobre objetivos cortos. Pues lo que estábamos diciendo, queremos una escuela-taller, que a lo mejor es un objetivo excesivamente grande, pero sí podemos decir, queremos tener el estadio San Eulogio con que los chavales puedan jugar al fútbol y hacer deporte todos los días, y que por las mañanas los abuelos tengan sus talleres. Y eso es un objetivo muy fácil, y en objetivos más cortos sí es bastante más fácil plantear la unidad. Bien, bueno, pues nos queda muy poquito tiempo. Lo que sí me gustaría que de este debate, pues surgiera más ánimo para seguir luchando por mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito Sur, y sobre todo también para animar a la gente que participe,